¿Sabía que dedicamos más de 7 horas y media semanales a la limpieza? Pues yo no. Yo no me paso la vida frotando. Mira esta cal. Le echo un poquito y perfecto. Sin perder el tiempo. Mejor imposible. Hostia Bank. La suciedad se va en un Bank. Y ahora prueba Hostia Bank Quitagrasas. Imbatible hasta con la grasa más difícil. Pruébalo. The ratings on this are gonna be crazy.